Jesucristo resucitó, y para ser exactos, es el único que verdaderamente ha resucitado. Todos los demás que se mencionan en las Escrituras volvieron a esta vida terrenal y con el tiempo volvieron a morir. Pero Jesucristo murió y volvió a vivir, y vive para siempre. Jesucristo es la prueba de que es posible vencer la muerte con la vida. Hoy el Dr. David Jeremiah concluye su serie, Vencedores, con la segunda parte de su mensaje sobre la resurrección de Jesús. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para concluir su tema, Vence a la muerte con la vida. Hoy vamos a terminar de hablar del tema Vence a la muerte con la vida. Este es el último mensaje de la serie Vencedores. La respuesta que ustedes han dado a esta serie ha sido increíble. Estoy muy agradecido porque Dios me permitió enseñar esto. Confío en que será una serie que continuará animándolo y bendiciéndolo toda su vida en su andar con Cristo. Pero recuerde que hay un libro que hemos escrito y que ya está en español y que contiene todo el material de estos mensajes de esta serie. Y luego, también tenemos el disco de juegos compactos con las grabaciones de todo lo que he enseñado en esta serie y la correspondiente guía de estudio. Todo está disponible en Momento Decisivo. Puede hallar más información al respecto en nuestra página web, momentodecisivo.org, o puede llamarnos o escribirnos y con gusto le daremos más información. Me entusiasma continuar con esta lección sobre la resurrección de Jesús, así que con nuestra Biblia abierta, ante nuestros ojos y el corazón abierto a la enseñanza del Espíritu Santo, terminemos nuestra consideración del mensaje Vence a la muerte con la vida. Sino que el sudario que tenía en la cabeza, la Biblia dice que estaba en un lugar aparte. En otras palabras, en donde había estado la cabeza, ahí estaba el sudario. Quiero decir, hablando de hacer que alguien sea cristiano por el susto, esto fue lo que le sucedió a Juan y a Pedro. Eso en verdad nos hubiera dejado sin habla, ¿verdad? Así que tenemos los soldados y el sello, la piedra, el sepulcro y los lienzos. También tenemos las cicatrices. Corra la cinta por unos momentos. En la noche del primer domingo de resurrección, Jesús se les apareció a los discípulos que estaban escondidos detrás de puertas cerradas por temor a los dirigentes judíos. Juan 20:19. Pero cuando se reunieron, como recordarán del estudio del Nuevo Testamento, Tomás no estaba en esa reunión. No estaba ahí. Y cuando oyó los informes de que Jesús había estado ahí, Tomás dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y una semana más tarde los discípulos se reunieron de nuevo. Esta vez Tomás estaba ahí. Y según Juan 20, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta de Tomás representa el clímax del Evangelio de Juan. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Las cicatrices de Cristo eran visibles en su cuerpo resucitado y glorificado y eran prueba indisputable de su identidad. Tomás nunca volvió a dudar y de acuerdo a nuestras mejores fuentes tradicionales, fue un misionero que dio su vida para la expansión de la iglesia en India debido a la resurrección. Y, ¿saben una cosa, amigos y amigas? Cuando lleguemos al cielo y veamos a Jesús, Él nos extenderá las manos para darnos la bienvenida y esas cicatrices todavía van a estar en sus manos y esa herida todavía va a estar en su costado. Por toda la eternidad, cada vez que veamos a Jesús, nos recordarán de lo que Él hizo a fin de que nosotros podamos estar en el cielo con Él. Las cicatrices fueron un testimonio. Luego, finalmente, tenemos las apariciones de Jesús como Señor resucitado. Si usted hubiera estado vivo en esos días, con probabilidad habría visto a Jesús como Salvador resucitado. La Biblia dice que se mostró con muchas pruebas indubitables. Yo quiero simplemente decirle todo lo que puedo y que sé de las Escrituras al respecto. Hechos 1:3 dice que Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo. Sabemos de aproximadamente una docena de apariciones de Jesús posteriores a la resurrección. Una de ellas a más de 500 personas a la vez. Primera a los Corintios 15:5. Se apareció a hombres y mujeres. Se apareció de día y de noche. Se apareció a grupos y a individuos. Se apareció en una casa y en la calle. Se les apareció a discípulos que estaban tristes y a otros que estaban alegres. Se apareció en ocasiones momentáneas y otras que se extendieron por un periodo de tiempo en lugares diferentes y a diferentes horas del día. Es una de las razones por las que los que han estudiado la resurrección dicen que queda confirmada en lo absoluto. Albert Roper era un abogado prominente, graduado de la Facultad de Leyes de la Universidad de Virginia y alcalde de la ciudad de Norfolk. Una vez empezó una investigación legal de la evidencia de la resurrección de Jesucristo, haciéndose a sí mismo esta pregunta: ¿puede alguna persona inteligente aceptar el relato de la resurrección? Después de examinar la evidencia a profundidad, resultó haciendo una pregunta diferente. ¿Puede alguna persona inteligente negar el peso de la evidencia de la resurrección de Jesucristo? Así que, Jesús murió, y Jesús volvió de los muertos, y resucitó al tercer día. Ahora usted dice: Pastor Jeremiah, gracias por hacerme pensar en el domingo de resurrección y recordarme la resurrección. Es algo triste que en la mayoría de nuestras iglesias nunca prediquemos de la resurrección excepto el domingo de resurrección. La resurrección es la piedra angular de nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es, en realidad y en muchos aspectos, más importante que la muerte de Cristo por esta razón. Si Jesús murió, pero no volvió de la tumba, no tenemos razón para creer que es diferente de cualquier otro mártir que haya muerto. Pero su resurrección demuestra que Él es quien dijo ser. Él volvió de la tumba, hizo exactamente lo que dijo que haría, y debido a que Él resucitó de la tumba, sabemos con certeza que el Evangelio es verdad y que nuestra fe en Jesús no es en vano. Así que, ¿qué significa eso para nosotros? Ahora que Jesús ha resucitado, los resultados de la muerte venciendo a la vida son muy interesantes. Estoy muy agradecido de poder terminar esta serie diciéndoles esto. Nuestro conocimiento de la resurrección de Cristo no es meramente un ejercicio mental. Debido a que Él vive, nosotros también podemos vivir, y en el sentido más pleno de la palabra. Debido a que Él está vivo ahora y para siempre, tiene la autoridad de dar vida eterna y en abundancia. Y hay cuatro implicaciones profundas y altamente prácticas de esta verdad que quiero dárselas hoy. Primero, debido a que Jesús ha resucitado, usted puede vivir una vida perdonada. Antes de su muerte en la cruz, Jesús observó a sus discípulos tropezar de una equivocación a otra, culminando en su deserción y negación. Pero de alguna manera, la tumba vacía de Cristo absorbió todos sus fracasos. Tómese a Tomás por ejemplo. Si él no hubiera hecho su trastada, habiéndose alejado en amarga incredulidad, no habría tenido su exclamación triunfante a la semana siguiente. Y como he dicho, Juan usó esas palabras como el momento clímax de su evangelio, porque Jesús puede convertir nuestros fracasos en actos de fe y fidelidad. Jesús hace eso por usted y por mí y por nuestros seres queridos. La Biblia usa una frase maravillosa en Deuteronomio 23:5. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Y eso es lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que Él hizo por su resurrección. Convirtió la maldición en bendición. Si algo en su vida parece como una maldición, simplemente póngalo bajo el reflector de la tumba vacía. Entrégueselo al Cristo resucitado. Si usted tiene un recuerdo, tal vez un error o algo que lamenta y que lo acosa, algo por lo cual usted haría lo que fuera con tal de retroceder el reloj y corregirlo, no tiene que hacerlo. Debido a la resurrección, el Señor puede hacer que todas las cosas obren para nuestro bien y para su gloria. Y los que ponemos nuestra fe en su muerte y su resurrección, recibimos perdón por gracia y por completo de todo nuestro pecado. El Señor puede redimir nuestras equivocaciones. La vida de todo seguidor de Cristo es un milagro que brota del milagro de la resurrección. Continuamente hablo con personas que me dicen: Ah, sí, lo sé, Pastor Jeremiah. Sé que Dios me ha perdonado, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo o a mí misma. Y yo, primero que nada, Quiero decirles que no hay ningún lugar en la Biblia que yo haya podido encontrar en donde se nos diga que debemos perdonarnos a nosotros mismos por lo que sea que valga eso. Y en segundo lugar, si pudiéramos perdonarnos nosotros mismos y luego vestirnos de nuestro propio perdón contra el perdón de Dios por nosotros, ¿cuál preferiría usted? Así que Dios le ha perdonado. Tiene que dejar de preocuparse en cuanto a perdonarse usted mismo. Ya ha sido perdonado por el Dios más poderoso que le ha perdonado a usted de su pecado. No pase su vida aporreándose usted mismo por pecados que Dios ya ha perdonado. Reciba su perdón y siga adelante con su vida. Debido a que Jesús salió de la tumba, usted y yo podemos vivir una vida perdonada. El que cree en el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Vea 1 Juan 5:5. Número 2. Debido a que Cristo ha resucitado, podemos vivir una vida significativa. Este fue el punto primordial martillado por el apóstol Pablo en su gran capítulo sobre la resurrección. En 1 Corintios 15, esto es lo que dijo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe lo que la resurrección hace por los que somos cristianos? Da significado a nuestras vidas. La razón por la que predico, la razón por la que hago lo que hago y viajo y presentamos programas por televisión y por radio es porque estoy convencido que la resurrección de Jesucristo es la verdad más importante de todo el mundo y que cuando predicamos eso y las personas lo creen, no solamente transforma su vida aquí en la tierra, sino que los lleva al cielo. Y ese es todo nuestro propósito. Así que, si usted cree en la resurrección y ha recibido a Jesucristo como su Salvador, tiene significado de inmediato. ¿Sabe cuál es? Usted se lo cuenta a alguien. Le hace saber que Jesucristo puede determinar una diferencia en la vida de él o ella. En su libro, Apenas por un momento vi la luz, el escritor John Duckworth describe un domingo cuando tenía 3 años, cuando su papá lo llevó a la clase de escuela dominical de la señora Loffer en la primera iglesia presbiteriana de Flushing, Nueva York. Yo no quería ir. E hizo su rabieta en la puerta, aferrándose a las piernas de su papá a más no poder. La señora Loffer llegó al rescate, sugiriendo al señor Duckworth que se quedara en la parte de atrás del salón. John finalmente convino en sentarse cerca del frente en tanto y en cuanto pudiera ver a su papá. Cuando la señora Loffer preparó su franelógrafo y contó el relato bíblico de la semana, John escuchó con interés. Observó que las figuras recortadas aparecían y desaparecían del tablero. Alguien más estaba escuchando también, su papá de 30 años, un agnóstico que había ido a la iglesia solo porque le había prometido a su esposa que llevaría a su hijo a la escuela dominical y la clase en donde enseñaban a los niños, le despertó el interés. En el libro del escritor cuenta, así que ahí estábamos, mi padre y yo, ambos principiantes. Estábamos encerrados en un salón lleno de luz sin poder escaparnos y el hijo atrapado por el padre y el padre por el hijo. Habíamos llegado al lugar preciso. Volvieron a la clase a la semana siguiente y de nuevo John ocupó su sillita al frente y el papá se quedó atrás. La señora Loffer puso sus personas de papel en el franelógrafo y de nuevo la luz empezó a brillar. Y luego, un domingo, la señora Loffer presentó la más grande historia de la Biblia de que Dios había enviado a su hijo Jesús para salvar a las personas, para salvar a todos los que creyeran en él, padres de 30 años e hijos de 3 años. Y que Jesús murió por todos ellos y que había vuelto a la vida para que pudiéramos vivir para siempre. Y el papá de John no pudo escaparse del poder de ese relato. Pocos meses más tarde, estaba listo para entrar a la luz por sí mismo y pedirle a Jesucristo que sea su Salvador. No fue sino 3 años más tarde que la señora Loffer finalmente se enteró de lo que había sucedido en la parte de atrás de su salón de clases. Escribe John. Mis padres tuvieron que contarle la experiencia antes de salir de la ciudad porque nos mudamos al otro lado del país para el primer pastorado de mi padre. John Duckworth llegaría a ser escritor, editor e ilustrador. Su vida fue transformada por la fidelidad de una mujer por proclamar el Evangelio. Por eso le digo que si usted ya conoce a Jesucristo como su Salvador personal y cree en la resurrección y Él ha transformado su vida, ¿por qué no contárselo a otros? Porque usted tiene el mensaje más grande, las más grandes noticias que hay disponibles para toda la humanidad y no podemos tenerlo bajo labios sellados. Como lo dije en uno de los mensajes anteriores, tenemos que abrir nuestros micrófonos y hacerles saber a las personas que Jesús vive y está disponible por igual para transformar la vida de toda persona. En tercer lugar, debido a que Cristo ha resucitado, usted puede vivir una vida poderosa. La resurrección de Jesús fue una exhibición de poder inimaginable. Poder que la Biblia dice que está disponible para nosotros en nuestro mundo de hoy. Ese es el mensaje básico de la carta a los Efesios. El rayo de luz de la tumba vacía ilumina cada frase y cada palabra de Pablo en la carta a los Efesios. Escuchen este párrafo. Pablo pide en oración que Dios obre alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder que resucitó a Jesús de la tumba es el mismo poder que usted tiene en su vida como cristiano. Si no lo está usando, no lo conoce, pero está ahí y la Biblia dice que está disponible. Tengo que decirles algo. No es cosa fácil invertir el proceso de la muerte. Soy, por cierto, testigo de eso. Oficié en el servicio funeral de mis padres y mi hermana. Y han habido ocasiones en que hubiera querido chasquear mis dedos y levantarlos. Traer a Cristo de la muerte a la vida, resucitar su cuerpo de la tumba, hacer que un corazón que se ha detenido vuelva a latir, abrir ojos fallecidos, transformar un cadáver para que vuelva a la vida. Solo Dios puede hacer eso. Y en ese día lo hizo. Según este pasaje, el mismo poder que trajo a Jesús de vuelta a la vida está disponible para usted cuando usted pone su confianza en Él. El poder está disponible para transformar su vida a fin de que usted pueda llegar a ser un vencedor. Usted dice, doctor Jeremiah, no sé lo que estoy tratando de vencer. No importa. No importa lo que usted está tratando de vencer. Eso no es coteja para la resurrección de Jesucristo. Si Dios puede traer a su Hijo de regreso de la muerte, Él puede arreglar lo que sea que esté trastornando su vida en estos momentos. Usted puede ser un vencedor si pone su confianza en el poder de la resurrección. Y luego, debido a que Él ha resucitado, usted puede tener vida eterna. Primera los Corintios 15:20 dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La resurrección de nuestro Señor, amigo y amiga, es garantía de que cuando usted pone la confianza en Él, tal como Él resucitó de la tumba, usted también será resucitado de la tumba. Cuando la Biblia dice que Jesucristo fue las primicias, eso quiere decir que es como la cuota de entrada. Jesús es la cuota de entrada de todas las resurrecciones futuras. En Juan 11:25 Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Jesús triunfó sobre la muerte. Él triunfará sobre el mal. Usted puede tener esperanza certera respecto al futuro. La gente me pregunta sobre esto todo el tiempo. Especialmente me lo preguntaban cuando yo estaba enfermo. Me preguntaban si tenía miedo a morir. Y puedo decirle sinceramente que no tenía miedo de morir. No quería morir, pero no tenía miedo de morir. Es como el niño que estaba en una clase un día cuando la maestra preguntó, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos levantaron el brazo, excepto un pequeño en la parte de atrás. Ella se dirigió a él y le dijo, ¿no quieres ir al cielo cuando mueras? Ah, sí, respondió el niño, ¿cuando muera? Pensé que usted estaba preparando un grupo para esta noche. Lo que el niño estaba diciendo es lo que yo creo. Quiero ir al cielo cuando muera. También quiero vivir todo lo que pueda y con tanta vitalidad como pueda. Pero lo que es emocionante es saber que incluso durante el tiempo cuando estaba batallando con la vida, es que si moría, simplemente iría para estar con Jesús. En mi calidad de pastor, he presidido muchos funerales. puedo decirles que hay una diferencia creativa cuando las personas que han muerto son creyentes. Uno puede notar la diferencia, puede notarlo de inmediato. Uno puede entrar en el salón y hay un cuerpo en el salón y puede estar en el cielo, pero no hay desesperanza en el salón. Hay tristeza, hay aflicción, hay llanto. Y algunos dicen que la Biblia enseña que los cristianos no deben llorar. No, no dice eso. La Biblia dice que no nos afligimos como otros que no tienen esperanza. Con todo nos afligimos, pero no como los demás que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en el Evangelio y estamos vivos. Siempre estaremos vivos. Siempre estaremos vivos en alguna parte, en algún lugar, si conocemos a Jesucristo. Cuando dejemos este mundo, estaremos vivos para siempre en una nueva clase de vida que es mejor que cualquier clase de vida que jamás hayamos conocido. Quiero contarles un relato. Ruth Dillow estaba trabajando en su máquina de coser en la Compañía Nacional de Vestidos un jueves en 1991 cuando fue llamada a la oficina de su jefa. Dos uniformados muy sombríos, uniformados, estaban ahí para decirle que su hijo menor, Clayton Carpenter, había muerto debido a una bomba de dispersión durante la operación Tormenta del Desierto. Ella dijo: «Ni siquiera puedo empezar a describir mi aflicción y aturdimiento. Era casi más de lo que podía aguantar. Por 3 días simplemente lloré. Por 3 días expresé mi ira y pérdida. Por 3 días la gente trataba de consolarme, pero de nada servía debido a que la pérdida era tan grande». Los vecinos venían con flores y pasteles y cacerolas. Las tarjetas de simpatía llenaban mi buzón. Empresas cercanas pusieron letreros en honor y memoria de mi hijo. Pero Ruth estaba inconsolable y no podía retirar sus ojos del retrato de su hijo. Simplemente se quedaba mirándolo todo el tiempo. Decía, yo seguía diciendo, no, no puede estar muerto. Tiene que haber un error. 3 días más tarde, el teléfono timbró y la voz en el otro extremo dijo, «Hola, mamá, soy Clayton». Ella se quedó hecha una pieza, pensando por un momento que alguien estaba jugándole una broma cruel. Pero Clayton le suplicó que la escuchara. «Vamos, por favor, créeme, soy yo». Estaba llamando desde un hospital en Arabia Saudita, ligeramente herido, pero ciertamente no muerto. «No podía creerlo al principio», dijo Ruth. «Pero luego reconocí su voz y él en realidad estaba vivo y me reí y lloré y sentí como que podía dar volteretas debido a que mi hijo, del que yo pensaba que estaba muerto, en realidad vivía». ¿Puede imaginarse su alegría? Así es como debemos sentirnos en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Así es como usted se habría sentido si hubiera estado ahí ese primer domingo de resurrección. Jesús murió un viernes, fue a la tumba y luego, en ese primer día, usted le hubiera visto andando vivo. Venció a aquel que tiene el poder de la muerte, el diablo, y nos libró a nosotros del temor de la muerte, y eso debería llenarnos de gozo. Y tal como Él venció la muerte en ese día hace tantos años, Él sigue ayudándonos a vencer cada día de nuestra vida. Yo no puedo vencer las cosas en mi vida con mi propio poder, pero tengo un Cristo resucitado y Él vive en mi corazón. Y cuando tengo cosas que no sé cómo tratar, simplemente las llevo a Él y se lo digo a Jesús y como dice el conocido himno, sé que Cristo vive porque vive en mi corazón. Es el mismo Jesús que fue crucificado ese viernes y el mismo Jesús que salió de la tumba el domingo. Y si hay un problema que Él no pudiera atender, entonces el problema no podría atenderlo nada ni nadie. Pero nada es imposible para Él. Si Él pudo vencer a la tumba, puede vencer lo que sea que nosotros enfrentemos, lo que sea que nos salga al paso. Jesús es el más grande vencedor que jamás haya vencido. Espero que usted lo conozca. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes lo conocen porque si no fuera así, no estarían oyendo a un predicador. Pero si usted no le conoce, se lo recomiendo. Le aseguro que sea que usted esté atravesando o pasando en su vida y que sea abrumador en estos momentos, si pone a Jesús en la ecuación, Él determinará toda la diferencia del mundo. Yo he confiado en Él y he andado con Él por más de 50 años. Nunca me ha fallado. Nunca ha prometido más de lo que puede cumplir. Lo que sea que Él dice y hará, lo hace. Usted puede contar en Él. Jesús es suficiente. Espero que usted le conozca. Y espero que usted sepa, al concluir este mensaje, que el mensaje más importante que tengo acerca de todo lo que hemos hablado en esta serie es el mensaje de Jesús, Jesucristo, el Salvador del mundo. Nadie en su sano juicio quiere morir, pero la realidad es que todo ser humano, sin excepción alguna, enfrentará la muerte tarde o temprano. Solo la resurrección de Jesucristo nos permite tener una noción diferente en cuanto a la muerte. Para el cristiano, la muerte no es el acabose, sino simplemente un paso de esta vida terrenal, de este mundo caído, a la mansión gloriosa y a la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso Pablo podía decir que morir es ganancia. Volveremos mañana con el primer mensaje de la serie Señales de Vida. Espero que nos acompañe aquí en Momento Decisivo. Les habló David Jeremiah. Gracias por escucharnos. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence a la muerte con la vida. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.